Enredando las Mañanas, de 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos. Y hecha por vos, hecha por todos y todas. Enredando las Mañanas. Se va enredando, enredando, como en el muro. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mirando al revés, como el murciélago esta vez. Y ahí estamos, esa música que, no sé, que sabemos que se viene desde el lado de Escobar, y desde el lado del otro lado debe estar Pablo Brambilla. ¿Qué dice? Muy buenos días a todos, ¿cómo andan? Muy bien, buen día. ¿Cómo andamos por ahí? Sí, bueno, se viene el agua, me parece. ¡Ah, bueno! Sí, está fresco, ¿eh? Estaba juntando un poquito de leña en el fondo, me agarraron trabajando, ¿eh? Muy bien, muy bien. Así sí, sí tiene que ser, entras en calorcito con eso. 10 grados por acá, no sé, está fresco, ¿qué quiere que le diga? Sí, sí, claro, 10 grados es fresco, sin duda. Sí, todavía. Por la hora, claro. En un tiempo por ahí no resulta caluroso, ¿vio cómo son las estadísticas, los números, no? Claro. Eso va cambiando, depende quién lo diga, cómo lo maneje, ¿eh? Bueno, usted lo puede ir arreglando. Uh-huh. Bueno, a ver, tenemos varias cosas para el día de hoy. En realidad, si uno cuando uno empieza a ver los medios por estos días, los medios masivos comerciales y estatales, seguramente están muy relacionados con todo lo que es ya la campaña electoral. Sí. Ya está muy. Sí, ya estamos cansados. Ya. Yo ya estoy agotado y esto va hasta octubre, noviembre, así que. No, por eso. ¿Vio cómo es esto? Pero bueno, no quería olvidarme, por lo menos en esta columna, ¿no? A propósito que siempre hacemos algún recorrido por los medios masivos comerciales y estatales, no quería olvidarme de las declaraciones de hace unos días del presidente de la Nación respecto de lo ocurrido en PepsiCo. Ajá. En una charla muy amable con los periodistas de Radio Mitre. Ajá. Bueno, uno se levanta temprano un sábado. Se fue a comer chacinados a Cañuelas el presidente, y Salamín viene, reflexionó sobre la represión en PepsiCo. Escúchelo. Hay que entender que estamos todos trabajando para que el empleo crezca, y si hay una fábrica que se muda de lugar, si nosotros le decimos a la gente que viene a este país que está en una fábrica pero no la puede cerrar nunca más en la vida, es complicado, ¿no? Es como invitarte a tu casa, te invito a mi casa pero después no te vas a poder ir nunca más. Bueno, no va a ir nadie a tu casa. Entonces ellos decidieron mudarse a Mar del Plata, arreglaron con el gremio, con Dyer, la indemnización. Bueno, quedaron 20 que no lo aceptaron y tomaron la fábrica. Eso no es lo correcto, o sea, eso no está bien, eso no es legal. No se puede uno tomar por la fuerza una fábrica y defenderla a piedrazos y a sillazos y a mesas que hirieron a policía que hubo que internar, y también casi hirieron a algunos colegas de ustedes que estaban cubriendo el tema. Entonces creo que este es un camino que no es el correcto. O sea, para mí la violencia es lo peor que puede existir en una sociedad, y tenemos que todos entender que hay que sentarse a la mesa y dialogar. Y aquellos que crean que tienen un mejor modelo para organizar el país, es atendible, porque para eso estamos en democracia, que se presenten las elecciones, que ganen una elección y que ellos apliquen las reglas que ellos creen que son las mejores. Bien. Bueno, es un grado de cinismo que realmente. Bueno, me quedo, ¿sabe con qué, Pablo? Sí, 20. La verdad que gran poder estos muchachos, estos 20 chicos que. Mire usted el quilombo que armaron, ¿eh? Sí, no eran 20, ¿no? O no eran 20, tal vez, claro. Claro, bueno, claro. Pero veo cómo es el presidente por ahí, bueno, tiró alguna chicana en el medio. Y lo saludó a Daer, claro. Lo saludó a Daer, dijo, lo charlaron con Daer, yo no sé del tema. Claro, claro. Igual, claro, dos o tres cosas aparecen como interesantes, por lo menos a mi manera de ver, ¿no? Por un lado, bueno, esta generación de clima de época, ¿no? Claro. Que lo hablaban ustedes hace un rato, ¿no? Cómo las amenazas, por ejemplo, se hacen corrientes, ¿no? Uh-huh. O cómo la represión suena obvia. Y sí, ¿qué querés? Tomando una fábrica, y bueno, tenés que cagarlos a palos. Claro, claro. ¿Qué otra cosa? No nos dejan otra alternativa. Claro, exactamente, un clima de época. Por otro lado, es siempre interesante esa reducción que suelen hacer los gobernantes de el Estado es como una casa. Es como, vio la economía, es sí. Como la casa de uno. Sí, claro. Sí. Esto es lo mismo. Bueno, sí, claro. No puede usted tener una empresa que de golpe usted le invita a su casa y se quiere ir y usted no la deja. Claro, claro. Bueno, esa reducción me parece un poco, qué sé yo, por lo menos conflictiva, ¿no? Yo, a mí me suena infantil, arbitrario. Pero alguien debe creerlo seguramente, si no, no lo diría, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, es como el Doña Rosa de Neustadt, ¿se acuerda? ¿A quién está dirigido? Claro, claro. Claro, está dirigido, bueno, por ahí alguno que considera que efectivamente todo se maneja como la economía de una casa, ¿no? Claro, claro. O la política de una casa, bueno, qué sé yo. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, lo último para resaltar del audio que escuchamos es también esta idea de que la política se reduce, ya lo veníamos viendo de gobiernos anteriores, ¿no? No es nuevo. Pero si usted quiere hacer política, ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, claro. Hágase un partido. Exacto. Nosotros ganamos con el 54%, ¿se acuerda que decía? Uh-huh. La presidenta, bueno. Sí, sí. Esto es más o menos igual. Si usted quiere hacer política, ya sabe lo que tiene que hacer. Se hace un partido. Uh-huh. Y hablando de elecciones en concreto, digo, las elecciones representativas de esta democracia... Bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿Quiere que le pongamos el mote de burguesa? Bueno, se lo ponemos por un ratito nada más, después vemos si es así, pero me parece interesante lo que decía justamente, hablando de clichés tradicionales por parte de los políticos de turno, es lo que afirma la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Yo o el caos, si no ganamos, la que se viene. Eso es nuevo, ¿eh? Novedoso, escúchela. Sí, le quiero decir a los bonaerenses que tengan muy en claro algo. Este gobierno, con Mauricio, conmigo, podemos mostrar toda nuestra lista. Toda nuestra lista está integrada por personas honestas, que siempre han estado en la misma vereda, que siempre han trabajado por la gente, que tienen un pasado que pueden mostrar. Bueno, nosotros lo que sí tenemos para decirle a los bonaerenses es que esta pelea que empezó en diciembre de 2015 contra las mafias del sistema de la provincia de Buenos Aires, el narcotráfico, el juego ilegal, todos los políticos judiciales y policías, incluso las cárceles de las que nadie hablaba, que eran cómplices de este sistema corrupto, toda esa pelea, por supuesto, se va a ver condicionada si no ganamos la elección. Bueno. Bueno, igual todo eso que dijo sería interesante demostrarlo algún día. Sí, claro. Todo lo que acaba de decir no está probado. No. La lucha contra las mafias, no sé, ¿usted vio algún caso que usted pueda corroborar lo que se está diciendo? No. Tampoco la honestidad de los que la acompañan, ¿eh? No, bueno, claro. Bueno. Qué sé yo, lo da por hecho, pero bueno. Sí, lo da por hecho. Pero bueno, vio cómo es esto, ¿no? Se dicen cosas, se afirman y, bueno, si usted quiere creer, porque también pasa un poquitito por ahí... De fe, claro. Claro, es una cuestión de fe. Usted sabe que la política representativa es una cuestión de fe, uh-huh. Delegativa, ¿no? Bueno, a propósito de, una política de Estado que se viene llevando adelante y que evidentemente ya tiene su continuidad en el tiempo, que tiene que ver con la promoción de los emprendedores. Uh-huh. Usted sabe que el trabajo, quiero decir, el problema del trabajo, o el trabajo entendido como un problema a resolver, la mejor manera es encontrar soluciones individuales, o mejor aún, bien individualistas. No es un problema de todos, sino que es un problema de cada uno, si hace lo mejor, pone lo mejor de sí, vamos a salir adelante. Esto es un poquitito el razonamiento que viene siendo, y el presidente viene trayendo aportes novedosos, ¿no? En los últimos tiempos nos ha propuesto tener un puesto de chacinados al costado de la ruta, claro. Tener un puesto de chipá, si usted tiene una habitación libre en su casa puede hacer una posada. Uh-huh. Bueno, en ese sentido, el candidato de Cambiemos para la provincia de Buenos Aires, el ex ministro Esteban Bullrich, aquel mismo, sí, el mismo que sugirió que los estudiantes deben lograr un posgrado en dron. Claro. Pues, claro. El mismo que tiene esa creatividad a nivel del pensamiento, escuche la sugerencia que tiene respecto al mundo del trabajo. No cayó desde que llegamos, pero creció mucho el monotributista, o sea, el empleado... Sí, cayó el empleo en negro, ¿no? También. La verdad es que nosotros lo que buscamos es que surja mucho el tema de emprender tu propio proyecto, digamos. Y en ese sentido, creo que hay que ayudarlos a los bonaerenses y a los argentinos en general a generar estos proyectos propios. O sea, ¿vos imaginás en Matanza el que pierde un laburo en una textil armándose su propio emprendimiento? Mira, te doy un emprendimiento que están surgiendo en lugares como Matanza, cervecerías artesanales, por ejemplo. Está creciendo muchísimo, son los mercados que está creciendo. ¿En Matanza? El otro día, en Matanza, en el conurbano, hemos visto, detectado varias. Yo estuve visitando el otro día una. Bueno. Lo único que queda claro es que al hombre le gusta la cerveza artesanal. Sí. El resto... Bueno, en fin. El licenciado en sistemas, Esteban Bullrich, habló de eso. Exactamente. Bien. Bueno, muy creativos, ¿eh? Se los ve muy creativos en campaña todos y todas, ¿eh? Realmente, el periodista está bien el enfoque que le da. De pronto, un desempleado, ¿qué hace? Claro. No reclama, no hace nada. Tiene que ir y tratar de ponerse un puesto de cerveza artesanal. Exacto. Claro. Qué, sí, va, sí. Qué fácil lo hacen, ¿no? Así. Sí. Lo que no sabe es quién le va a comprar. Porque, digo, el de al lado tampoco tiene laburo. Claro. Entonces, bueno, por ahí se genera... Bueno, no sé dónde empieza el círculo virtuoso. En fin. Y a propósito de periodistas, porque siempre traemos algún periodista nominado, uh-huh, algún referente del periodismo comercial que vale la pena destacar, creo que por afano estas últimas semanas, Jorge Lanata ha ganado, creo que. ¡Epa! Bueno, me parece a mí, no sé, digo, es el periodista que ha sido más nombrado por estos días. Ajá. A propósito de, bueno, lo que el informe denominado El Polaquito. Ese que te, sí, bueno, tremendo, estuvo mencionando en Periodismo para Todos. Exacto, sí. El enfoque que le dio es muy interesante cuando uno empieza a ver lo que está planteado, ¿no? En la previa. El informe que hizo la semana anterior, no esta, sino la anterior, sobre el Polaquito, es muy interesante porque viene como en una seguidilla, ¿no? Lo contextualiza como, sería más o menos así, fruto de la corrupción K, es que llegamos al Polaquito. Es decir, todas las instituciones, como se han choreado todo, entonces tenemos el Polaquito que ahora asola las calles de Lanús. Claro. Claro. Más o menos sería así. Bueno, un nivel de reduccionismo importante. Y por cierto, de arbitrariedad. Sí, ¿no? Sí, como sí. Si los municipios fueran gobernados solamente por un partido político. Bueno. Y que casualmente ahora está bajo la órbita de seguridad de Diego Kravets, un amigo suyo. ¿Eh? Sí, sí, bueno. Sí. Sí, me acuerdo de él, sí. Un viejo conocido, ¿no? Exacto, sí, me acuerdo. Sí, bueno, una trayectoria... Tomaba cerveza también, pero bueno, artesanal. Sí, sí. En ese sentido, entonces, es para destacar cómo... ¿Cuál fue su respuesta ante las denuncias de lo que había planteado Lanata? A mí me parece que el problema, ahora lo vamos a escuchar, hay un problema serio que tiene que ver con cuál es el discurso del poder hoy en día, ¿no? Y quién se hace cargo de eso. Y en ese sentido, no es para denunciarlo en la justicia, porque la pregunta que se hace el periodista es, ¿pero qué? ¿Cuál es el delito? Mm. El problema no es el delito. El problema es lo que está legitimando. Claro. Otra vez, el discurso de época, ¿no? Uh-huh. Insisto, aparece como el discurso oficial que venimos escuchando por todos lados, ¿no? El gobierno lucha contra el narcotráfico, el gobierno lucha contra la corrupción, el gobierno quiere impulsar una ley para bajar la edad de imputabilidad. Bueno, todo esto es un poquito de lo que se hace eco el periodista a través de ese informe, del cual él dice, escúchelo. Bueno. Estaba yo en dibujito, acá estoy, yo en persona. ¿Viste el programa del domingo pasado? Con la historia del Polaquito. Se habló toda la semana de eso. Toda la semana. No entiendo en qué creen los demás que nos equivocamos. ¿Dónde estuvo el error? ¿En mostrar al chico? ¿En mostrar al chico blureado, protegiendo la identidad? ¿En contar quién es? No se entiende bien. Y se mezclaron un montón de intereses, ¿no? Esta semana me di cuenta, por ejemplo, que hay mucha gente que vive de los pobres. Los pobres reciben mucha plata y también eso es una manera de tener poder. El chico crece entre su casa y la calle. los padres no lo obligan a ir a la escuela y así va la vida de este chico. El sábado 24 de junio, según la policía, el chico forma parte de una banda que roba un jardín de infantes que acababan de inaugurar. Y días más tarde, a metros del jardín, se encuentra el chico con un periodista de este programa, con Rolando Garbano. Y el chico sale por televisión. Esta sería muy escueta la historia que se mostró el domingo pasado. Incluso hubo gente que nos citaba recomendaciones de UNICEF para un programa periodístico. Yo respeto mucho el trabajo de UNICEF, pero sinceramente no creo que UNICEF sepa mucho de periodismo. De todos modos, habrá que ver si esas recomendaciones son o no obligatorias. Igual creo que, habiéndolas leído, que no nos alcanzaban. Bien. No sé si UNICEF sabrá o no, en eso no estoy seguro, pero esto es vender algo, no es un programa periodístico. Me da la sensación, sí. Discúlpeme, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos frente a un kiosco que vende algún tipo de información, de alguna manera, pues, sí, como exhibido. Exacto, sí, yo le iba a decir que justamente una de las cosas que se nota mucho es cuál es la agenda, como mencionaba hace un rato, del programa. Claro. Y cuáles son las fuentes a consultar. Claro. Las fuentes a consultar son todas las vinculadas al poder. La policía, el intendente, el jefe de seguridad y estadísticas oficiales. Menos UNICEF. Bueno, usted sabe cómo es, ¿no? Sí. Le va a andar preguntando a los pobres que piensan, o a las instituciones que están... Que tienen alguna mirada sobre lo más vulnerable. Bueno, claro. En fin, así que, bueno, por eso lo hemos nominado. Bien, quedó nominado la nata, después veremos qué quiere hacer usted con eso, ¿eh? Sí, tenemos para hacer una colección, bueno, en fin. Vamos a ver cómo se termina definiendo aquella elección que venimos promoviendo programa tras programa. Insisto, estamos en campaña electoral. Un recortecito chiquitito, pequeño, del spot de Cambiemos. Bueno. Bullrich González, escúchelo. La provincia somos nosotros. Arriba, Lu. Todos y cada uno de nosotros. Haciendo un equipo en el que todos somos parte. Y eso es algo que nos une. Juntos empezamos a cambiar cosas para que vivamos mejor. Claro que queda mucho por hacer. Por eso es importante que nuestro equipo crezca, como crecen nuestras ganas de seguir mejorando la vida de todos. Con Esteban, que busca poner la tecnología en manos de los jóvenes, emprendedores y pymes. Y con Gladys, que viene a sumarse ayudando a que más obras puedan avanzar. Tenemos un gran desafío, tenemos esperanza. En equipo lo estamos haciendo posible. Esteban Bullrich, Gladys González, precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí está, esto... No se les cae una idea, discúlpeme. No, claro. Había mucho por hacer. Es mucho lo que hicimos y queda mucho por hacer. Lo venimos escuchando desde años, hace... Años, claro, años. Novedad, y de diversos lugares. Claro. Toda una novedad. En fin. Lo lindo es que Esteban viene a aportar esa relación entre los jóvenes y la tecnología. Claro. Bueno, ya le digo cuál es la relación que hace Esteban con los jóvenes y la tecnología, ¿eh? Sí. Es decir, volver los pilotos de dron. Esa es un poquito la política. Igual no llegó ni una compu. Le digo a Esteban que por ahí la provincia de Buenos Aires ahora va a tener algo para hacer. Fíjese, pues no llegó nada. Claro. A ninguna escuela. Bueno, más allá de eso, me parece interesante destacar cómo, bueno, Esteban aparece como alguien que lo sugiere la gobernadora. Es decir, es una persona que no aparece prácticamente en el debate público. Recién ayer apareció en un programa de estos, bueno, en fin, que están estudiados por el marketing y que luego permite la difusión con panelistas. Uh-huh. Es el caso de Intratables, ¿eh? Todo estudiado por el marketing, pero Esteban todavía no estaba a la altura, no estaba tan coacheado para estar en los programas. Ahora ayer lo escuché más coacheado, ¿eh? Claro. Así que muy bien, va mejorando. Bueno, y hablando de marketing político, creo que la gran transformación, me lo preguntaba en el último programa y lo trajimos para este, es cómo fue la presentación de Cristina Fernández en Mar del Plata. Uh-huh. Yo la titularía La Pastora Cristina. Ah, bueno. Es decir, estamos ya pasando por un nivel de política pentecostal que es temible. Uh-huh. Mire, no hay nada más raro, ¿no? Que un acto en el que Cristina aparece durante 1:20 y no habla prácticamente. Habla casi 8 minutitos. Bueno, se lo sinteticé. Espero que el oyente lo a ver cómo lo aprecian ustedes, qué sé yo. La comunidad ciudadana está recorriendo cada barrio, cada fábrica, cada oficina, cada universidad para escuchar lo que les pasa, para hablar de lo que les pasa de verdad, de todo eso que no sale en los medios de los poderosos. Hola, ¿cómo están todos y todas? Hemos venido a escuchar, a mirar a los ojos. A Gabriel, que es peón de taxi. A Graciela, con tu comercio de artículos para el hogar. A Viviana, teatrista independiente. Vení, Viviana. A Blanca, obrera textil y delegada, además. A Mónica, filetera. Vení, Moni. A Gabriela, médica de un centro de salud acá de la municipalidad. Héctor, el parrillero. Germán, distribuidor de venta de café. Verónica, médica del hospital provincial también. Ariel, el que tiene una cooperativa de pizzas y empanadas. Juan José, que es director de escuela. Gustavo, tiene una casa de neumáticos. Leticia, ferretera. Jorge, empresa de cruceros. Felipe, dueño de un hotel. Yo quiero pedirles a quienes están allí atrás, que son los candidatos y candidatas de Unidad Ciudadana, que salgan a la calle a escuchar lo que le está pasando a la gente. Esa es mi única instrucción de campaña. Pero que además también le digan a la gente, a los ciudadanos, a las ciudadanas, que hay una esperanza. Porque cuando uno se encuentra con alguien que piensa que todo se cayó, que ya no hay oportunidades de nada, tiene que decirles que hay una esperanza y que es su voto. El instrumento más defensivo que nos puede dar la democracia, que va a servir para parar esto, para parar tanto dolor y sufrimiento. No estamos pidiendo ni que me voten a mí, ni que voten a los que están un poco más atrás mío. No. Estamos pidiendo que se voten a ustedes mismos, en defensa de ustedes mismos. Eso es lo único que estamos pidiendo. Bueno. Continuamos con los actos de fe, ¿eh? Sí, es claramente en este caso un acto de fe en el que le pedimos al gobierno parar con este sufrimiento. Claro, es tremendo la victimización que hizo. Sí, me parece que en ese mismo sentido se lo viene promoviendo desde lo mediático Roberto Navarro, con esta idea de que el gobierno es insensible. Y permítame, luego de escuchar el audio, detenerme un renglón en este sentido. Es un problema que el gobierno esté formado por gerentes que no saben administrar un gobierno. Es cierto, es un problema. También es un problema que estos gerentes no hayan tenido una formación humanística que los sensibilice un poco. Y también es un problema su pobre formación intelectual. Son presidentes, son ministros, no son más gerentes, no son más patrones. Al contrario, en todo caso, están al servicio de la población que los eligió. Si no tienen la sensibilidad necesaria para comunicarse con la población, búsquenla en algún lado. Fórmense, busquen un poco de humanidad. Bien. Respecto de esto, solamente quería acotar lo siguiente. En el caso a nivel del marketing político, uno podría decir, están buscando la sensibilidad que no tienen. Con lo cual, ya buscar la sensibilidad que no existe ya es un problema. Sí, claro. ¿Verdad? Por otro lado, en el discurso que nos presenta Navarro, como en el mismo que está encarnando por estos días la presidenta y que ya ha esbozado largamente el actual presidente de la Nación, tiene esta idea de la escucha, ¿sí? De ser sensible a los problemas de la gente. Me parece interesante cómo yo lo vincularía con esta idea de el capitalismo puede ser humano. Claro. ¿Sí? Es decir, así como tenemos un político que puede ser sensible o insensible, el capitalismo tiene dos caras, una cara humana y una cara que no es humana. Uh-huh. Es tecnocrática, ¿verdad? Uh-huh. El problema, diría de esto, es que es capitalismo en los dos casos, ¿verdad? Claro. Y que, por lo tanto, la sensibilidad sería otra cosa. Quiero decir, si discutimos de sensibilidad, es raro, es complicado discutirlo, por lo menos en estos términos, ¿no? Absolutamente. Sin mencionar que la contradicción que generan estas figuras a la hora de hablar de sensibilidad. Por eso diría, para evocar otras formas de pensar la política, ¿no? Diría que la sensibilidad seguramente está en otra parte. Sí, señor. Bueno, con estas palabras suyas prácticamente estamos llegando al final de este Enredando las Mañanas de martes. No logramos comunicarnos, le cuento que con Pablo Pimentel, allí deberemos decir que las amenazas en La Matanza, y en particular, ¿no?, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la PDH de La Matanza, parece una suerte de política de Estado. Nosotros ayer estuvimos haciendo un repaso de aquellas cosas que acompañamos, sin ir muy lejos. Tenemos desde 2013, claro. 2013, 2014, 2015, el caso Blanco, fundamentalmente, llevó a que hubiera, en particular con Pablo Pimentel, no solo amenazas, sino que además injurias. Y ahora les dejaron unas balas de FAL en una bolsa frente a la PDH de La Matanza. Bueno, quedará seguramente para que en algún otro momento de esta semana, en otros enredandos, podamos continuar con este tema, seguro. La otra amenaza, porque hablamos de amenazas que nos sí. atravesaban, quedó dicha en el aire del enredando de ayer y está relacionada con Santillán, con Agustín Santillán. Agustín Santillán, efectivamente, que fue trasladado y eso supongo que también mañana o en algún otro momento de la semana será continuado el tema. Nosotros estuvimos en este programa al cual hemos denominado itinerante, porque arrancamos por Córdoba, fuimos para Venezuela, terminamos en Escobar, y hasta aquí llegamos. De las manos de Graciela Gurbitz en los controles. Muchas gracias. También en la compañía de ella. Y Pablo, muchas gracias. No, un abrazo grande y un orgullo, por supuesto, de haber participado de este recorrido maravilloso. La seguimos en el aire del Enredando con Tonada Catamarqueña mañana miércoles. Chao. Hasta mañana. Abrazo. Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. A las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.